Bienvenidas y bienvenidos a Sin Licencia, el archivo auditivo punk que se transmite en sinantena.com bajo la idea NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. ¡Comenzamos! ¿Qué trampa, Barrio Chulo? Estamos continuando con esta serie de programas dedicado a los discos que... o CDs que no tienen nombre y nomás dice Punk 1, Punk 2, Punk 3, Punk 4 y Punk 5. En esta ocasión vamos en el Punk 4. Me da mucha pena que no pasaré el dato de la banda ni el nombre del disco. O sea, la neta es que ni me da pena. Creo que no me canso de decirlo, que esto es parte, ¿no?, de estas narrativas. Es estas ondas, ¿no?, del NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Es estas ondas de hazlo con lo que tengas, ¿no? Y pues tengo el disco, tengo la consola y tengo las ganas de seguir haciendo este intento de programa de radio llamado Sin Licencia, que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. Justo aquí es cuando digo, ahora en este programa vamos a tener, vamos a estar escuchando el disco, el CD de tal banda, pero ahora no. Me brinco esa parte, homies, pero no hay pedo. Lo que vamos a escuchar es una banda de punk. No sé qué trampa, no sé qué onda. Solamente sé que es punk. O quién sabe si sea punk, tal vez es rock, no sé. Pero yo aquí en el disco, en el CD, dice Punk 4. Me armé de varios discos así. Es que, chales, yo en mi afán de querer todo tener en mi playlist, en mi carpeta de discos. O sea, me refiero a esas carpetas de chavorruco, ¿no? De que ya sabes, con cierre y todo, todo ese pedo. Las metías en una fundita. Pues tiré ilusamente la portada, contraportada del disco, pensando que no lo iba a utilizar. Dije, pues es punk, total, no pasa nada. Y creo que me arrepiento. Tal vez debería de haber conservado, ¿no? O sea, no perdía nada en dejar al menos la portada, ¿no? De saber qué pedo. Pero pues, así es la vida, homies. Por ahí lo dijo cosa, ¿no? Un gran valedor que está allá por Chiapas. Hay que aprender a vivir con ciertos errores, ¿no? Y creo que estoy aprendiendo a vivir con demasiados errores, independientemente de esta onda de que no me puse las pilas y ni siquiera utilicé marcador para poner el nombre de la banda. Pero espero, o sea, en serio que sí, ya quiero ser un poquito más... No quiero ser tan vale verga. He estado como que más o menos buscando qué grupos podrían estar y algunos se han coincidido, pero eso ya les diré de que al menos yo creo que están en el disco... de los discos, algunos nombres, no todos, pero ahí vemos qué pedo. ¿Qué más les podría decir? Pues si es la primera vez que me escuchas, te suena un poco acelerado, no sé qué pedo, digas qué trampa. Dice un programa de radio, no dice el nombre de las canciones, ni el disco, nos dice que es punk de un CD o un disco que tiene ahí con punk 3, punk 4. Pues medio cagado, ¿no? Medio ridículo lo que estoy haciendo, pero no, a ver. Sí es ridículo, no tan cagado. Es parte de esta idea que inicié desde hace yo creo que hace 2 años, un año más o menos, cuando inicié con la idea de hacer un programa de radio que hablara acerca de bandas que para mí no eran muy valoradas, ¿no? Que estaban muy ocultas, muy en el under. Hice algunos primeros programas, creo que fue esta Hurricane G. Perdón, es que estoy aquí fumando. Fue Hurricane G y el de las monas, no me acuerdo, perdón, se me olvidó el nombre. Ay, cabrona, no, muy, muy pinche acá. Disculpen, la neta. Disculpen, ya voy a tratar de controlarme en ese sentido. Y empezó así, pero después ya vi que tenía bastantes discos, como dijo Gina en el intro, ¿no? Tenía un archivo punk chido y pues dije, pues voy a hacer de cada disco, que no nada más sea decir, aquí les va no sé, ahorita que se venga a la mente, Maldita Vecindad, su primer disco. Y ya, ¿no? Sino más bien ya le metí el por qué lo compré, el por qué me lo pirateé, el por qué lo robé, o el por qué lo tengo, ¿no? Y algunos, pues me recuerdan ciertas etapas de mi vida. Por lo regular son muy malas, han sido muy malas. Y ha sido como un programa que regresa al pasado. Y me late esa onda, regresar al pasado. Y hay muchas cosas que todavía no he dicho, todavía no han salido los discos adecuados para platicar de ciertos temas. Pero ya pronto vendrá. Si es que todavía continúa sin antena el día de hoy, ¿no? O sea, le estoy grabando ahorita el 2. Es que grabo mucho porque, les voy a decir la verdad, me pirateé un equipo y no sé qué tanto vaya a durar con él. Por eso dije, no mames, de aquí a que me lo quiten, de aquí a que busco otra vez otro equipo y todo eso, pues a darle, ¿no? Y ahorita le ando dando sabroso a este sin licencia, aprovechando lo mejor posible el equipo que tengo prácticamente de... No sé si sea la palabra correcta, robo o apropiación. Creo que es una apropiación más directa. Creo que la palabra es una apropiación directa, ¿no? De un proyecto que en el que yo estaba y valió verga. Y pues me lo quedé, pero ahí hay algunas personas que aún quieren hacer algo que nunca hicieron durante casi 2 años. Y pues aquí su servilleta no es porque se las dé de muy cabrón ni le ponga mucha crema a sus tacos, pero yo le chameo muy chingón. Y no quiero decir que me lo merezco, pero creo que realmente me lo merezco. ¡Ah! Vaya, no, es una pura pendejada. Mejor vamos a escuchar otras 2 rolas y regresamos a platicar un rato a ver de qué pedo. Sé que puedo ser un vale verga, ¿no? Y un inagada a la vida, baby. Pero no pensé que estos grados, ¿no? De decir esto, ¿no? De... Esa es una banda que no sé el nombre. Las canciones, no sé el nombre. No sé qué pedo. Nada más dice el CD disco Punk 4. Es divertido. Para mí es muy divertido decirlo. Y comentarlo, ¿no? De que a veces la vida debe... A veces debemos de ser muy warrior, ¿no? Justo esa palabra me acuerdo que... Así como suelo decirla muy muy seguidamente, utilizarla seguidamente por la cuestión de una vez que fue un temazcal. Creo que fue en una escuela, no voy a decir qué pedo, voy a inventar unas... Nah, no es cierto, todo lo que digo es todo lo que digo es inventado, no en su totalidad. Hay cosas que sí las digo por lo que pasaron, o sea, realmente creo que... Siempre he dicho la verdad. Ay, ya me aviento la chula, ¿no? Ah, pero bueno, la palabra de Warrior fue así de... En un temazcal con unos compas los metimos y... es que estuvo muy pesado. Realmente no pensé que me fuera a afectar tanto a varios compas y nos estábamos desmayando. Al menos yo sí me estaba desmayando, otros compas también. Y el chamán o el compa que llevaba o el guía que llevaba el temazcal los decía, vamos guerrero, tú puedes guerrero, tú eres un guerrero, échale ganas guerrero, y pues así todo así bien, pues ya mal, ¿no? Así de que, pues no sé qué pedo que le habrán echado ese pinche temazcal que no aguantamos, creo que eran puertas, creo que llegamos al, bueno al menos yo llegué a la quinta puerta, es que no recuerdo muy bien ese pedo. Y de ahí empezamos a decir, somos guerreros, somos warriors, ¿no? Somos los warriors, ¿no? Y cuando tomábamos y ya no aguantábamos, nos decíamos, cámara warrior, si puedes, tú eres un guerrero, güey, ¿cómo no vas a poder? Y de ahí empezó a surgir esta cuestión de los warriors, de cuando digo de una banda warrior. Se me hizo muy, muy divertido, ¿no? ¿Cómo se mencionaba eso? De la cuestión de los warriors. Y pues algo que quería compartir, creo que no lo había platicado y creo que se dio el momento, ¿no? Y va de acuerdo a que ya vamos a terminar, que ya voy a terminar, perdón, este ciclo de de discos con volumen, con Pong volumen 1 o volumen 4, toda esa onda. Y tal vez surjan más, porque hay varios discos que no sé si son películas, CDs, así es que falta echar un ojo. Algunos ya, tengo que confesarlos, los terminé vendiendo por kilo. Se me hizo algo muy raro que compraran los discos por kilo, pero sí. Y de todos, hice como mi selección. Fue sobre todo en películas. En películas ya digitalicé las que tenía que digitalizar. Me aventé la chamba, duró casi dos meses, así entre que me chutaba una película, así como, bueno, voy a digitalizar. Algunas no venían con subtítulos, los busqué. O sea, sí me aventé una chamba, incluso la llegué a compartir en cineantena.com. Ahí hay varias que me gustaron mucho y que dije, pues, vamos a compartirlas, ¿no? A ver qué pedo. Y pues ya después ya dije, no mames, ¿qué tal si me quitan el canal? Como que empecé a hacer así, mi mente de warrior empezó a envejecer, ¿no? Y ya dije, no mames, si sigo subiendo películas así a lo bestia, a lo güey, pues ¿qué tal si me tumban la página? Luego me costó mucho trabajo. O ¿qué tal si Archie ya...? Porque Archie ya me había como que mandado ciertas señales de decir, no, eso no se puede subir, barrio. O sea, como que aguanta el pedo, si ves que... los están demandando pinches güeyes de acá de derechos de autor, disqueras y todo eso. Y tú te avientas, tú te chutas toda una película, ¿no? Valiendo verga las subes. Y pues dije, no, pues hay que tirar paro, ¿no? Tampoco es el... como que decir, bueno, pues ya, cine robado, pues todavía va a estar, ¿no? Voy a platicar con un compa que... para crear una nube y poder subir todos esos sin ningún pedo. Y como lo hacen esta banda de Left Hat Rotation... donde ellos te suben películas, pero los suben como una nube. Y ya nada más le mandas un mensaje. Y te mandan el link de descarga. Creo que eso es un buen... es algo que pienso hacer. Está chido eso, ¿no? Creo que como que si le das la vuelta a la tortilla, ¿no? Esa banda de que está buscando nada más el algoritmo. Espero pronunciarlo bien. A ver, espérame. Perdón, estaba tomando. No, estoy fumando. Estoy en marihuana, perdón, manda. Ando fumando un poquito. Estoy tomando algo mejor que luego, no, güey, estoy fumando. No mames, se me vuelve bien cabrón, güey. Pero bueno, estaba en la cuestión de darle la vuelta a la tortilla. Al algoritmo de ese de que te dice que ya han subido películas que no corresponden, que tienen derechos de autor. Y ya no has tener como un driver, ¿no? Creo que costaría, pero bueno. Dependiendo cómo salgan las circunstancias, ¿no? También si llegamos a fin de mes. Esa palabra está chida, ¿no? Como que al fin de mes. Pero bueno, ya creo que me estoy desviando mucho. He estado fumando un poquito más de la cuenta que debía de fumar. Y ya mejor vamos a escuchar tres canciones. Este es... el disco CD más que tiene más canciones. Los otros los... no sé si lo mencioné, si no lo menciono ahorita. Todas las canciones son así. O sea, como no hice como en otros programas o en otros... No lo hice como en otros programas, ¿no? Que escuchaba el disco completo y decía, esta sí, esta sí, esta sí. O al dedazo, ¿no? En este sí fue... han sido los discos completos, las canciones completas, diciendo, güey, pues, mínimo... que ya no me tiré el nombre de la banda. Mínimo pues, poner todo el disco, ¿no? También no hay que ser tan pinches mal pedo, ¿no? También ser, ¿cómo dicen? Esta palabra que está chida, pero está como que muy utilizada últimamente. ¿Cómo se llama? empático, ¿no? Hay que ser empático con estas bandas que no sé si existan, si todavía existan, si siguen. Ojalá que sí, la neta es que... Y sigan haciendo punk. Pero bueno, ya mejor me callo, vamos a escuchar tres rolas y regreso a despedir el programa. We'll be right back. Llegamos a la parte final, Barrio Chulo. Espero que les haya gustado este programa. No dije mucho, nada más hablé de Warriors y de que no, un poco pacheco, marihuana. Sí. Me alivia no fumar y hacer el programa. Creo que hoy no estuve tan pesimista como en otra, en el programa anterior, sobre todo sí, creo que estaba un poquito pues triste, bajoneado, como dicen por acá. Pero bueno, tampoco quiero decir que la mota sea el paliativo para que nada más te rías, güey. Creo que también te hace como que buscar, al menos a mí, ese lado bueno de las cosas, ¿no? Que a veces la misma realidad no los da o está muy oculto, ¿no? Que necesitamos ocupar ciertos brebajes, ciertas hierbas para ver ese lado bonito de la vida, ¿no? En mi caso creo que el lado bonito es que aún al día de hoy, como digo continuamente, tengo todavía el equipo, ¿no? Todavía tengo algunos micrófonos, todavía tengo alguna consola, todavía tengo la computadora. O sea que tampoco es que me diga que estoy tan al carajo. Las cámaras se están arreglando. Me tira un paro mi carnala, como siempre, ella al pendiente de mis loqueras, a pesar de mi edad, tirando paro y están ahí. Todavía no las todavía no pago la reparación ni nada de esto. Están ahí, quedé de ir dentro de unos días para ya las dos cámaras, el mantenimiento adecuado que les dieron para que siguieran rock and rollando y para darle otra vida, ¿no? Para decir, todavía hay segmento podrido, todavía hay sacrificio 69, todavía hay sin antena, ¿no? Con esas cámaras que en verdad yo todavía aún no las quiero dejar partir, yo no las quiero dejar morir. Me han hecho un paro, cabrón, en esos momentos. Creo que un día voy a dedicar un programa a las cámaras, porque ahorita que menciono esto, yo tenía una cámara, pero por ciertas situaciones la tuve que vender. Me arrepiento mucho. La verdad es que esa cámara, con ella grabé un documental, con ella grababa un chingo de cosas, una Handycam Sony. Era una cámara chiquita, pero wow, no mames, o sea, se me cayó infinidad de veces. La tenía bien madreada y nunca me falló, en serio. Hasta la extraño esa cámara, creo que ya lo he mencionado, ¿no? La extraño mucho porque pues, era así como que bien, bien guerrera, ¿no? Era como un burrito de batalla que siempre estaba ahí. Y por esa situación, y hasta eso me arrepiento porque la vendí prácticamente por nada. O sea, fue así bien culero porque imagino que ahorita han de estar como desarmándola y ocupando dos, tres partes, o sea, chales. Creo que mínimo viéndome acá o dándole alma a las cosas, ¿no? Dicen por ahí los japoneses, ¿no? Que cada objeto creado tiene un alma, ¿no? Y pues, le hubiera dado un descanso a esa cámara, la hubiera tenido nada más aquí de adorno. Total, no era una camarota que ocupara mucho espacio. Pero era un tiempo de locura en el que andaba. Más de locura. Y tocó... Me arrepiento mucho de esa venta. No por el dinero ni nada, porque digo, chales, me hubiera aguantado, o sea, ir a conseguir dinero de otra forma, no estar vendiendo esa cámara que tanto me acompañó y tantos paros me hizo. Y ahora estas cámaras pues ya también le dan, no necesitan darle mantenimiento. Y espero que ya jale, porque ya me acostumbré a ese formato que dieron, que tiene esas cámaras. No importa que gaste más en comprar los cassettes, que gaste más en editar, que a veces el audio valga verga, no me importa, creo que es... Me gusta mucho esas cámaras. En serio, me gustan mucho. Y ya saben, ¿no? Que esto es así. Termino hablando de una cosa y luego hablando de otra. Y termina siendo un desmadre de... Un desmadre. Terminan siendo unas narrativas salvajes. Y esa es la onda que traigo. Esa es la onda que les comparto. Y los dejo con esas dos canciones. Y ya pronto vamos a terminar con ese pinche ridículo que estoy haciendo. El de... No sé. No saber el nombre de las bandas ni el de las canciones. Pero bueno... Repito, esto es así, está chido, si te gustó, qué bien, y si no, pues no hay pedo, o sea, voy a seguir haciéndolo, ¿no? Hasta que todavía tenga algo que decir, hasta que todavía tenga algún equipo, lo seguiré haciendo, y si no, pues ya veré qué pedo, me volveré ya lo que debería ser, ¿no? Lo que todos quieren que sea en mi familia, ¿no? Un señor viejo, gris, que nada más saca dinero para irse a tomar, no sé... Perdería mucha esencia de mí si me convirtiera en un asalariado a estas alturas después de hacer tanto y seguir haciendo tanto con Sin Antena, con las NAS, las narrativas audiovisuales salvajes. Pokémon.